que cuando se habilitan las mudanzas y se habilita la apertura de inmobiliarias, ahí se empieza a difundir el decreto 320. No lo habían hecho hasta ahora, no se había informado en todo el país acerca de que estaban suspendidos los desalojos, nos tuvimos que encargar las organizaciones, y no es casual que el gobierno lo haga ahora, ¿sí? O sea, lo que hizo los gobiernos provinciales y el nacional con el Ministerio de Hábitat es decirle a las inmobiliarias, bueno, ok, les habilitamos las mudanzas, habilitamos la apertura de ustedes, de las inmobiliarias, pero déjennos que informemos acerca del decreto, porque si no se va a notar mucho, ¿no? Lamentablemente, Lucas, la alianza, la sociedad entre la clase política y el mercado inmobiliario está intacto. Así como está intacta la mesa judicial, como está intacto el poder de los medios de comunicación comerciales, etcétera, está intacto también la relación del mercado inmobiliario con la clase política. Por eso nos plantean que hay que negociar con ese sector, claro, que hay que hacer acuerdos cuando son parte del problema, en realidad. Bien, bien, bien. Qué interesante sería preguntarle esto a Alberto Fernández. Digo, porque hay tantas notas que le hacen y estas cuestiones que son tan tan importantes no aparecen en la agenda. Gervasio, un gran abrazo y pasanos la vía de contacto, porque seguramente hay muchos inquilinos que están escuchando y quieren contactarse como para tener, bueno, no un respaldo en el IBC del gobierno porteño, no sé cómo se manejarán algunos municipios del conurbano, pero bueno, sin las organizaciones. ¿Cómo se conectan con ustedes? Redes sociales, inquilinos agrupados, los pueden escribir por Facebook, y si no la página web, que es importante porque está toda la información, es inquilinosagrupados.com.ar. Abrazo grande, Gervasio. Un abrazo, Lucas. Bien, nos deja pensando esto que decía Gervasio Muñoz, inquilinos agrupados. Está intacta la alianza de la partidocracia. A mí no me gusta llamarle clase política porque no es una clase social y es darle un estatus que no tiene. Pero bueno, una partidocracia, diría yo, con el capital inmobiliario, con esos negocios que están muy vinculados también con la cuestión financiera. Vamos, Manu Rivas, si te parece, a un toque de música, 8:47, le ponemos un poco de ritmo después de la planadora del rock and roll. Un abrazo grande para Capilla del Monte también, que nos escucha por una radio muchas voces, 11 grados 3, la actual, 19 de máxima para este martes. Vamos a ir con la música, vamos a seguir con el rock nacional. Ahora pisamos un poquito más el acelerador y vamos a escuchar parte de lo que fue el disco A Fondo Blanco, 1999, Alma Fuerte, la banda, el trío liderado por Iorio, hacía este tema, entre otros. Te digo que es un discazo, Luca. ¿Vos sos de escuchar Alma Fuerte de vez Me en encanta. Cuando? Sí. Lo descubrí, te diría, hace una década, sobre todo acá en la radio. No, o sea, hace relativamente poco. Claro, de pibe era más rock and roll de Los Redondos. Los Piojos, uh-huh. La Renga, pero quizás no tanto por Alma Fuerte. Es que era otro palo, ¿no? Alma Fuerte era, claro, era ya un palo, okay, digamos, era heavy. Tenía su forma de vestirse, sus ranchadas, sus lugares de juntada. Y vos participabas más del rock and roll en general. Claro, si querés, de la onda más Stone, vamos a decir. Más Rolling Stone. Claro. Qué bueno. Pero mirá qué discazo, hermano. Arranca y vamos a pasar ahora a Voz Amigo, que quizás sea el corte de difusión del disco. Pero tiene, por ejemplo, entre sus temas, Convite Rutero, temazo. Homenaje, dedicado también a un payador de la provincia de Entre Ríos. Tiene El Visitante, dedicado a la Guerra de Malvinas. Digo, es un discazo A Fondo Blanco, 1999. Vamos a escuchar entonces a Voz Amigo. ¿Vamos, Luca? Dale. Camino, es mía la suerte de poder cantar esto que mandó.

a 10 de la mañana con agenda propia. Punto de partida. Oh. Bien, bien. Ok. Argentina, Buenos Aires. Fluye. OXL. Oiga, a mí se me ha dicho ignorante por buscar la verdad, o demagogo, como Guevara o como Arafat. Porque es demagogo todo el que atenta contra ese imperio que hace de sí mismo un fin y del obrero solo un medio, mientras vuelan barrios y predios desde una cabina por petróleo, minas o supuesta voluntad divina. Dios que no vio a Malvinas, Sirio, Palestina, incluso no es religión, es la CIA, el Mossad iluso. En este abuso entre capricho y rebeldía viola cualquiera nuestra quinceañera autonomía. Y es que del ojo de Horus al César sobre sus domus, del fórum del Congreso hasta un bostezo en plena ONU es el panóptico, secuestrando mentes endebles. Ayer con un falcón verde, hoy con un canal y un server. Sé que te pierdes. 8:55. Abrazo grande para Diego Monzón, para Walter Rabioso, para Mercedes Velázquez, que dice buen día, buen programa. Marlene Asta, Carlos Albizu, Marce Portillo. ¿Cómo anda Marce? Bueno, le contamos que hay un artículo que está publicado en radiografica.org.ar ahora, que es de un amigo de la casa, Andrés Sallari. ¿Cómo le va, compañero? Buen día. ¿Cómo le va, Molinari? Es un placer saludarle a usted y a toda la República Independiente de la Boca. Así es, ¿eh? La República de la Boca es toda una historia, ya sobre el fin del siglo XIX, durante el gobierno de Roca. Che, a ver, un artículo muy interesante, es extenso, pero es para hacer memoria. ¿Quién es Elliot Abrams, Andrés? A ver, Lucas, la tesis que un poco trata de promover el artículo es que la operación militar de mercenarios que se vio la semana pasada en Venezuela está ligada con lo que fue la contra nicaragüense de los años 80. ¿Y por qué promovemos esta mirada? Justamente porque hace un año atrás, hagamos un poco de mini historia antes de adentrarnos en los 80, un año atrás nada más hace que la administración de Donald Trump nombra a Juan Guaidó como presidente de Venezuela, ¿no? Que ya es un hecho bastante bizarro. Imagínese, no sé, que Alberto Fernández diga el presidente de Uruguay no es Lacalle, porque a mí me gusta más Mujica y es Mujica, ¿no? Entonces es unos manejos realmente de Washington que son realmente fuertes, que no es la primera vez que lo lleva adelante, pero varias veces que han habido gobiernos que no le gustan, como el de Saddam Hussein o el de Gaddafi, no casualmente cito a estos dos personajes. Estados Unidos tiene la costumbre de nombrar a otros presidentes para justificar el derrocamiento de los personajes que le son antipáticos. Entonces, hace un año nombran a Juan Guaidó y muy pocos días después nombran a este personaje, Elliot Abrams, que es un viejo halcón de la alta burocracia estadounidense, como un representante especial para hacerse cargo del tema Venezuela. Bueno, ¿qué hizo? Elliot Abrams fue un funcionario destacado en los años 80 durante el gobierno de Ronald Reagan. Ocupó distintos cargos. El principal, digamos, o el más notorio, fue que fue una especie de vicecanciller para los derechos humanos en América Latina. Sí. Un hombre muy paradójico, porque lo que hizo la administración Reagan, usted cualquier cosa, Molinari, me interrumpe, porque la historia es larga y yo me encadeno al estilo Hugo Chávez. Lo que hizo la administración Reagan en ese entonces fue todo lo contrario a la promoción de los derechos humanos, porque en nombre de la guerra y de la lucha contra el comunismo financió a la contra nicaragüense. La contra nicaragüense es un grupo que se creó tras el triunfo de la revolución sandinista con ex integrantes de la guardia del dictador Somoza para ingresar a un grupo paramilitar en Nicaragua desde las fronteras con Honduras. Entonces, Estados Unidos se dedicó a financiar a ese movimiento